deja de ser oscura. Me marcho y no pienso en la vuelta, tampoco me apena lo que dejo atrás. Solo sé que lo que me queda en América, en Antigua quisiera morir, parecido me ocurre con África, así la esa huida y el río, pero allá donde me llaman el extranjero, donde quiera que estoy, el extranjero me siento. Extranjero soy, porque allá